La retaguardia produce... Sueños posibles. Con la conducción de Alfredo Grande y la producción de Irene Antinori. Para recuperar los que se han perdido. Para inventar los que no han llegado. Buenas noches, mi nombre es Alfredo Grande y conduzco este programa Sueños Posibles. En la editorial La Lógica Cromañón siempre analizamos a la cultura represora en su fundante, o sea, el fundante represor de la cultura. Y hemos dicho desde el comienzo de este programa que La Lógica Cromañón tiene como aspecto principal trabajar siempre el día después, la semana después, nunca prevenir, nunca anticipar, nunca cuidar para que lo malo suceda. Y trabajamos con aquello que llamamos analizadores, es decir, no errores, aunque a partir del psicoanálisis sabemos que muchos errores son aciertos, o sea, actos fallidos, como coima, coima en lugar de propina, o el mismo, los mismos dichos de la diputada Carrió hablando de las propinas, ¿no? Es decir, como una confesión de parte, ¿no? Pero que luego se empieza a desdecir y que no, que quise decir otra cosa, que me sacaron de contexto, qué sé yo. Bueno, acá es importante porque es una diputada por la ciudad de Buenos Aires, sacó un porcentaje de votos muy importantes. Y realmente esas manifestaciones respecto a la clase media de propinas, la propina en muchos países está incluida, digamos, dentro de las facturas, por lo menos en restaurantes y otros servicios, pero además, dicho así, pensar que la reactivación económica pasa por la propina es una definición política más que interesante, ¿no? Porque la propina es una parte, pongamos que fuera un 10%, no significativa al total del gasto. Es decir, que una reactivación económica pase por la capacidad de dar propinas o dar changas es una definición de realmente un trabajo precario, digamos, o un ingreso precario en relación a un trabajo. Yo, personalmente, jubilado, médico psiquiatra, psicoanalista, recibido en el año 73, hombre de recursos medios, fundador de una cooperativa de trabajo en salud mental hace 32 años, nunca ejercí una práctica profesional de alta rentabilidad, yo doy propinas, e inclusive el parabrisas de mi auto debe ser el más limpio de todo Buenos Aires, porque creo que esos muchachos que se acercan, a veces más o menos vehementemente, están haciendo algo que si uno omitiera darles alguna ayuda, seguramente optarían por caminos peores y a lo mejor ya han optado a pesar de limpiar los vidrios de los autos. Pero es que un diputado de la Nación, que no vive de propinas, sino que vive de una dieta interesante, proponga esto como una especie de pedagogía de la precariedad, es realmente grave, ¿no? Y tiene que ver con la ciudad, porque tiene que ver con una ciudad que es una ciudad muy rica, ¿no? Es una ciudad, el puerto de Buenos Aires siempre ha sido rico, digamos. Es una ciudad que a lo mejor empobrecida, ¿no? Porque se han pedido préstamos, porque se han agotado los recursos de los vecinos de pagar impuestos, ABL, multas, por ejemplo, sigue ese sistema de privilegios, que es la grúa, ¿no? Que no sé qué canon pagan, que pagan el acarreo, después pagan la multa, hacen trampa. En la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, en Avenida de Mayo, entre Salta y Santiago de y Salta y Talcahuano, o sea, sería Libertad y Talcahuano, Salta y Santiago del Estero, hay un afiche, hay un cartel que dice estacionamiento libre, y lo ponen justo en la boca del subte para que todo el mundo estacione y se llevan el auto, ¿no? O sea, son estafadores, ¿no? Y como el jefe de gobierno le gusta hablar con los ciudadanos, y este programa además es un programa que tiene una pauta publicitaria del gobierno de la ciudad, sería bueno, ¿no?, que tomara nota alguien de todos los que están en esto para ver que esa grúa se basa en el principio de la estafa, ¿no? Yo escribí un trabajo que se llama El Santo de la Estafa, quizá me olvidé de poner la grúa esta, pero se llevan los autos debajo del cartel que dice permitido estacionar. Es decir, mala fe, deslealtad comercial, un asco. Pero encima hacen todo ese negocio y yo no sé qué canon están pagando. ¿Qué canon están pagando por tener el privilegio de estafar a los ciudadanos de la ciudad de Buenos Aires? Una época del cepo, no sé si se acuerdan, y es evidente que el estacionamiento, que en algunos lugares del centro está a 70 pesos la hora, 60 pesos la hora, que además tampoco se puede estacionar, llevaría a plantear las cuestiones desde otro lugar, no legalizando la estafa permanente. Entonces, por un lado las propinas, por otro lado las estafas, y por otro lado este error, ¿no?, que estuve leyendo, que se hace un homenaje a Soda Stereo y se escribe mal Stereo, ¿no? Ya se había escrito mal Luca Prodan, le habían puesto Lucas Prodan. Parecen pavadas, ¿no? Quizá lo sean, pero en las pavadas hay núcleos de verdad, como los delirios, ¿no? Y ese núcleo de verdad tiene que ver, que a mi criterio al menos, se pueden hacer homenajes merecidos, pero hay que ver cuál es la implicación de los que homenajean con el homenajeado, ¿no? ¿Qué parte de la historia han vivido? ¿Qué parte de la historia han sentido? ¿Qué parte de la rebeldía popular han transitado? Porque justamente el rock, en todo el mundo, pero en Argentina también, nace en contextos de rebeldía, ¿no? Nace en contextos de denuncia, ¿no? Nace en contextos de lucha. Y no sé si los funcionarios actuales de ese contexto han tenido efectos, ¿no? Parecería ser que no. Siempre el error va a ser de otro, siempre el error va a ser de alguien que se equivocó. Pero tomémoslo como un analizador institucional de que a lo mejor en este momento de la historia y también de la historia de la ciudad hay muchos funcionarios que han participado desde los sectores menos ligados a lo que podríamos llamar las libertades y los deseos, ¿no? Más bien han estado enrolados en normativas como una especie de grúa simbólica que se lleva aquello que está estacionado ahí para descansar y se lo llevan, ¿no? También llevarse un auto es menos grave que una causa armada o matar a un chico por gatillo fácil, por supuesto. Pero evidentemente yo creo que si unimos lo que no debería estar separado, escribir Soda Stereo con E o Luca con S, entonces queda Lucas Prodan, que debe ser otra persona, o ese tema de las estafas, ¿no?, de poner un cartel donde no se puede estacionar, y por supuesto todo lo que tiene que ver con esta permanente idea de la repavimentación permanente, ¿no? Si permanentemente se vuelven a pavimentar calles que ya fueron pavimentadas, y además lo tremendamente extendido en el tiempo que son algunos arreglos, como por ejemplo la avenida Corrientes, a partir de Callao, que está reducida a dos carriles, pero hace meses, no sé si hace más de un año, pero no, y que convierte el tránsito en Buenos Aires en realmente una prueba de alto rendimiento, ¿no? No voy a volver a hablar de los semáforos sincronizados, pero anoche, por ejemplo, viniendo por San Juan, un semáforo desincronizado, así como esquizofrénico, paralizaba el tránsito. Estamos hablando de un domingo a la noche, imagínense eso durante el día. Nada de esto es solamente errores, ¿no es cierto? El error es una palabra que habría que proscribir de la gestión pública, ¿no? El que está en la gestión pública no puede cometer errores, porque casi diría que el que está en la gestión pública ni siquiera es humano, ¿no? Es decir, pertenece a una clase, yo creo que es una casta, pero bueno, que antes de dar un paso, o medio paso, o un cuarto de paso, se tiene que informar bien, para eso tienen asesores y no mal pagos. Entonces, un error yo lo tomo directamente como un analizador, como una confesión de parte. ¿De qué? Bueno, de improvisación, de falta de compromiso, de banalizar lo que se está haciendo, de superficialidad, de frivolidad. O sea, caben muchas palabras para designar esta situación. La única que yo creo que no va es limitarse a decir alegremente que es un error, ¿no es cierto? Quizá tampoco sea un exceso, pero un error seguro que no es. Por lo tanto, estemos alerta, ¿no? Por eso un aforismo implicado esa confesión de parte, no hagamos relevo de prueba, la prueba tiene que estar. Y por ejemplo, equivocarse en una letra, poner un cartel permitido estacionar donde está prohibido, es una prueba que debemos relevar. Seguimos con Sueños Posibles. Sueños Posibles 690@gmail.com. Sueño sin ñ, ¿eh? Que el mundo pues será una porquería, ya lo sé. En el 510 y en el 2000 también. Ahora en Sueños Posibles vamos a tener la oportunidad y la satisfacción también de hablar con un gran compañero. Que es el referente principal de una publicación realmente muy importante para el campo popular y que justamente el sábado hubo un festejo, una celebración porque cumplió 30 años. Se trata de Resumen Latinoamericano y estamos hablando con Carlos Aznárez. ¿Cómo estás, Carlos? ¿Qué tal, Alfredo? ¿Cómo te va? Bueno, yo lamentablemente no pude estar, un tema familiar importante para mí, pero... Bueno, varios compañeros me estuvieron comentando y me gustaría que vos hicieras una reseña de Resumen, además de qué es lo que pasó el sábado, ¿no? Bueno, en realidad lo que estamos haciendo es festejar 30 años de una publicación alternativa de contrainformación. No es muy habitual que las publicaciones de estas características duren tanto tiempo, por lo cual si duran, quiere decir que siguen durando los mismos problemas por los cuales nosotros empezamos hace 30 años. La publicación se empezó a conocer desde el exilio. Nosotros estábamos en 1979 en Madrid, en el exilio de la dictadura, y nos dimos cuenta, un grupo de compañeros y compañeras, que era necesario dar la batalla informativa también, y en ese sentido surgió primero Resumen de la Actualidad Argentina y Latinoamericana, una revista quincenal que duró hasta noviembre de 1983, y la revista era un ámbito de denuncia de la dictadura, era un ámbito de mostrar la resistencia que había no solamente en Argentina sino en toda América Latina, porque en el periódico, en la revista escribían en ese momento figuras como Eduardo Galeano, Mario Benedetti, Roa Bastos, Osvaldo Bayer, Osvaldo Soriano, Rodolfo Kuhn, Luis Politi, gente que hacía al contexto cultural y contracultural latinoamericano. Y también había una parte que fue, ahora cobra mucho más valor pasado el tiempo, que era que nosotros fuimos un poco un nexo para encontrar compañeros que estaban desbandados por distintos países. Algunos de ellos no sabíamos si habían muerto, estaban desaparecidos, y de pronto se iban reencontrando unos a otros, viendo que publicaban en la revista o que de alguna manera mandaban algún artículo, Es Osvaldo Bayer lo valorizó mucho en su momento, dijo, Resumen es una revista de denuncias, pero también de encuentros. Y bueno, llegamos al número 100 en el 83 y nos volvimos, cerramos la publicación porque nos parecía que, bueno, recuperar a la democracia, aunque sea una democracia entre comillas, en ese momento también lo sentíamos así, pero bueno, nuestra misión contra la dictadura, por lo menos Argentina, había terminado y nos incorporamos de vuelta a la lucha aquí de mil maneras. En el 93, después de 10 años de paréntesis, volvimos a salir como Resumen Latinoamericano porque era el momento que se propagandizaba la caída de el final de la historia. Fukuyama alentaba esa idea, se terminaron las utopías, se cayó el muro sobre nuestras cabezas y vimos que era necesario salir a dar batalla otra vez contra el discurso único y bueno, contra todas estas mentiras que se estaban pregonando en ese momento de tirar mierda contra toda la lucha de los 70, por ejemplo. Y ahí surgió Resumen Latinoamericano y hasta hoy llegamos, surgimos un poco apoyando a un personaje que en ese momento a la izquierda le daba mucho la espalda, que era el teniente coronel Hugo Chávez, que ya había hecho en el 92 el levantamiento cívico-militar, lo había aprobado por esa vía, estaba preso y poco después recuperó la libertad y acompañamos a Chávez en Cuba cuando fue a verlo a Fidel por primera vez y anunció todo lo que iba a hacer si llegaba al gobierno y lo cumplió. Y en el 94 estuvimos en Chiapas también en el levantamiento zapatista. Y bueno, la historia no se había acabado. Esas eran las pruebas máximas de demostrar que la historia no se había acabado. Y bueno, Resumen llegó hasta ahora, con más ediciones. Tenemos 7 ediciones en distintos países. Tenemos un programa de televisión, un programa de radio que sale en 120 radios de América Latina. Y tenemos un portal web, un diario digital que sale todos los días. O sea, hemos crecido, pero también han crecido los problemas y las necesidades de enfrentar esos problemas, ¿no? Carlos Aznar, con toda esta experiencia acumulada, quizás nos puedas ayudar a pensar cuáles serían para vos las razones. Yo siempre digo que el gobierno de Macri es un efecto y no una causa, ¿no? Por las cuales, por el voto democrático, creo que es un tema que no está cerrado de ninguna manera, por el voto, la derecha, y más que la derecha, yo diría el fascismo, llega al gobierno de la Argentina, ya que en muchos sectores ya estaba en el poder, ¿no? Pero, ¿cuál es a tu criterio el pasaje de la década kirchnerista a esta pesadilla macrista? Mira, yo creo que hay varios factores. Uno de los factores es que en la década de kirchnerismo, si bien se hicieron muchos adelantos en tema de temas sociales y todo, pero siempre tuvieron el signo del asistencialismo, algo que no una construcción sólida, ¿me entendés? Y también es verdad que no se pusieron en sintonía, como se habían puesto otros países de América Latina con gobiernos populares, de que había que plantearse superar el capitalismo, llegar al socialismo, de la manera que y con los años que hicieran falta. Bueno, nos quedamos en esa idea del capitalismo suave o moderado, que era capitalismo, y eso de alguna manera, y se vio muy claro cuando hubo la confrontación electoral, no estuvieron a la altura de las circunstancias de dar la batalla contra algo que sí ya se percibía que iba a ser como fue finalmente, que es el macrismo. O sea, Cristina no jugó fuerte para derrotar a Macri, lo dejó bastante solo a Scioli, y no porque creamos que Scioli podía ser una maravilla, pero obviamente podría haber surgido un gobierno que desde abajo se lo podría haber condicionado mucho más que este gobierno fascista que vivimos hoy. Ese es un tema. El otro tema es que evidentemente tampoco se trabajó, no solo en la década kirchnerista, sino anteriormente, en la formación, en la conciencia de la gente, y hay un nivel de conciencia bajo en algún sector que ante la palabra cambio fueron seducidos alegremente de creer que había que salir del otro para cambiar todo. Y en realidad ese cambio era una mentira, y era claro que iba a ser una mentira. La derecha no puede ofrecerte un cambio que favorezca a las clases más empobrecidas, o a los trabajadores, o a las trabajadoras. Y el otro tema que sí jugó radicalmente fuerte es el tema de lo mediático. El odio a Cristina, el odio al gobierno, el odio al gobierno anterior, también sembró una semilla de desconfianza entre la gente, y un sector de la gente votó no tanto a Macri, sino contra el gobierno anterior. Incluso contra un gobierno que los había favorecido bastante, mucho más que todos los anteriores. Y yo, vos sabés que yo no soy kirchnerista, pero de todas maneras, obviamente, no digo esa palabra, como dijeron muchos, de que era todo lo mismo. Y porque no era todo lo mismo, nosotros en ese momento convocamos a votar a Scioli, a pesar de que lo hicimos con tapándonos la nariz, pero sabíamos, percibíamos, no nos podíamos equivocar mucho de lo que planteamos eso, de que lo que venía era esto, aunque incluso superó lo que nosotros pensábamos. Sí, sí, yo en ese momento en Pelota de Trapo escribí un artículo llamado Votar en Negro, donde también planteaba que ante la polarización, yo voté a Scioli también. No, la verdad que no me tapé la nariz. Lo que lamenté mucho fue que los kirchneristas no votaran a Scioli, ¿no? Porque evidentemente... Exactamente. Exactamente. Mira, Alfredo Ferraresi, un hombre que fue de la lucha popular, ya sabes quién es, el secretario de aquella farmacia que lamentablemente falleció, siempre me dijo una frase en la época que vivimos, dice, esta gente no, los querés ayudar y no se dejan ayudar. Y eso después se fue viendo también, porque el kirchnerismo rompió con el aparato sindical, no porque el aparato sindical fuera maravilloso, pero también se rodeó de otros sindicalistas que no eran nada maravillosos, como Gerardo Martínez, y que todos esos personajes. O sea que se mandaron algunos furcios complicados que abrieron también la puerta a esto. Ahora, no le vamos a echar toda la culpa al kirchnerismo. Evidentemente, lo que hay hoy... es parte también de un plan latinoamericano mundial, que lo tenemos desde Trump hasta Macri, y desde Netanyahu hasta Piñera. O sea que no es solamente un problema argentino. Pero nosotros tenemos que jugar el partido aquí en la Argentina, y el partido viene difícil. Tenemos el refere y toda la hinchada en contra, parece. ¿Viste? No es fácil. El tema lo que a mí me preocupa, ¿no? Porque inclusive... se puso muy fuertemente como consigna, ¿no? Este antimacrismo, que para mí realmente, y vos sos una persona que en esto tiene muchísima más experiencia, además de que, todo lo que vos decís, y sí, eventualmente se puede agregar de por qué Scioli fue el candidato autista, digamos, ¿no? Que el propio, que el sector es fuerte, el kirchnerismo lo bombardearon, ¿no? Sí. Además había hecho una pésima gobernación en la provincia de Buenos Aires, pero además creo que focalizar la oposición al gobierno en Macri, a ver, lo digo de otra manera, que la unidad pase por el antimacrismo, me parece que es el riesgo de volver a empezar mal, ¿no? Porque yo creo que se están enfocando mucho en un gobierno, por supuesto, que además después te quiero hacer otra pregunta en relación a la duración de este gobierno, pero a mí me parece que el antimacrismo, poniendo en Macri el origen y no el efecto, es realmente quedarse muy en la superficie y en el mejor de los casos lograr una unidad absolutamente heterogénea que no va a garantizar realmente cuestiones de fondo, de cambio de fondo, ¿no? Estoy de acuerdo, totalmente de acuerdo con eso. Eso es una batalla que tenemos que dar, no es fácil. Porque es verdad que con esta idea de que sí, contra Macri estamos todos, otra vez nos volvemos a enredar en lo que queremos hacer después de Macri. O sea, ponele que Macri fuera derrotado en las urnas, en la mejor de las circunstancias. ¿Qué queremos hacer después de eso? ¿Quiénes lo van a hacer? Porque si todo es juntarse contra Macri y después para que los cuatro vivos de siempre agarren la manija y vuelvan a decirnos lo mismo que ya nos dijeron, pero de manera más edulcorada todavía, porque las circunstancias de hoy no son las circunstancias del 2003, ni del 2004, ni del 2005, vamos a tener un ciclo otra vez que va a parecer que estamos un poquito mejor y va a volver la derecha de vuelta. Entonces hay que plantearse, tanto aquí como en Brasil, esto es una discusión, yo acabo de venir de Brasil, nos está dando esa discusión entre la gente que habla de Lula, Lula, Lula, pero ¿qué va a hacer Lula si llegara Lula? Si llegara también, pero ¿qué va a hacer? Si no se hace, si no se profundiza hacia un lado, que tiene que ser hacia la izquierda y pensando en la idea de sacarse el capitalismo encima como sea, de a poco, pero como sea, vamos a volver a repetir el ciclo y se va a volver a frustrar a la gente y cada vez hay más gente frustrada, por lo cual, como no hay un motor que es y un canal para que esa gente de alguna manera tenga una forma de concientizarse, de formarse, todo, bueno, vamos a girar en un círculo sin fin, en la cual un poquito mejor y después macrismo al 2020 o 25 o 30. Yo sigo pensando de que este país no tiene otra salida que una salida revolucionaria. Y nadie habla de revoluciones hoy, lamentablemente, salvo los cubanos, pero no hay salida dentro del capitalismo, no la hay. Y eso hay que tenerlo. Y si tarda estos 200 años, pero por lo menos tener la meta de que querés llegar a otra cosa que no sea el capitalismo. Bueno, mira, me estás dando pie porque el último libro que publiqué se llama justamente La cultura represora y la revolución. Sí. Y es como que ya te estoy invitando para el 7 de septiembre, que va a ser la presentación en Pelota de Trapo, pero eso va a ir por cuerdas separadas. Pero no, yo sigo hablando de la revolución, lo que pasa que bueno. Pero a lo que voy es que, por ejemplo, aún en el marco democrático, hay un tema que para mí sería fundamental, o es fundamental, que es la reforma constitucional, ¿no? Porque no. Con esta constitución, con las cuestiones que se plantea, digamos, realmente ya no hablemos de socialismo, es imposible una, por ejemplo, una distribución de la riqueza, es imposible la revocación de mandatos, no hay plebiscito vinculante, es decir, hay una serie de cuestiones que la constitución sacraliza la propiedad privada, es decir, creo que, por ejemplo, una reforma constitucional que tuviera aspectos realmente de poder popular podría ser un buen comienzo, ¿no? Sin duda. Yo le agregaría poder comunal y reforma y asamblea constituyente. Me parece que poder comunal, la enseñanza venezolana es buena en ese sentido para tomarla, y la asamblea constituyente ha recorrido todos los países con gobiernos más o menos progresistas hacia la y revolucionarios, y me parece una herramienta fundamental. Eso sí provocaría un cambio muy claro en la sociedad argentina, porque una constituyente habla de inclusión de todos los sectores que generalmente son ninguneados cuando se hicieron la constitución, las constituciones que hoy rigen. Pero para eso, realmente no solo pensar, hay que derrocar, como dice Cristina a veces, hay que poner toda la bronca en la urna. Sí, ponemos la bronca en la urna, pero ¿y qué más hacemos? ¿Qué hacemos después? Háblame de constituyente, háblame de programa, háblame de algo que me demuestre que va a valer la pena votarlo, porque para seguir trabajando con la idea del menos malo, ¿viste? No va. El menos malo es malo, tarde o temprano es malo. Sí, exactamente. Podría ser un aforismo implicado. El menos malo también es malo, ¿no? O como en una época decía León Rosiner, la izquierda de la derecha, ¿no? Exacto. Así que, bueno, ahí estamos. Bueno, Carlos Aznar. Otro tema, que dejame un segundito. Que, sí, por supuesto. Que es el tema de qué hacer ahora con Macri. Y yo creo que a Macri, lo dije los otros días, el sábado, cuando me tocó hablar 3 minutos en el festejo, yo dije, mire, yo no estoy de acuerdo con esto de que hay que mantener la gobernabilidad y asegurar la gobernabilidad siendo opositores a Macri. Yo creo que hay que empujarlo a Macri. Y si se lo puede voltear a Macri con la gente en la calle, mucho mejor. Mucho mejor que estar pensando solamente en la ilusión de la urna. Porque en la urna se perdió. Ya se perdió una y dos veces. Entonces hay que... Claro, ahora vamos a decir, ¿y cómo hacemos para que la gente esté en la calle? Claro, con la dirigencia que tenemos actualmente es difícil imaginarlo, pero hay tantos problemas, tanta embestida neoliberal capitalista contra la gente, esto de ver a la gente otra vez durmiendo en la calle, comiendo de la basura, despidos a doquier, Bueno, hay razones para salir a la calle. Está el FMI acá, está la Lagarde aquí caminando y solo juntamos 3.000 personas en el mejor de los casos. O sea, despertemos, compañeros y compañeras, despertemos, salgamos de este sueño autista y tratemos de hacer lo que otras veces hicimos, que es respirarles en la nuca a quienes queremos voltear, a quien queremos derrocar. Bueno, si es en las urnas, mejor, y si no es en las urnas, de la manera que sea, gastémoslos, pero no sigamos diciendo, como se dice desde algunos lugares, bueno, el PJ y el kirchnerismo también, la propia Cristina a veces dice, hay que asegurar la verdad, pero dejemos de joder, ¿viste? Esto no es golpe de Estado. El golpe es el que se provoca desde el macrismo contra el pueblo. Ese sí que es un golpe. Todos los días un golpe en la cabeza. Bueno, por eso estaba diciendo, y ahí coincidimos plenamente, ¿no?, de que para mí, aunque en las próximas elecciones pierda Cambiemos, el triunfo de Cambiemos va a ser durante 4 años de deshacer a su antojo, y eso va a ser una marca indeleble, ¿no? O sea, que el que llega puede hacer, tiene piedra libre prácticamente, ¿no? Totalmente. Y esa marca de un Cambiemos derrotado va a ser también una contra muy importante, ¿no? Totalmente. Bueno, Antes de que nos despidamos, te invito y te invito a todos los oyentes y oyentas a nosotros, en el marco de la celebración de los 30 años, este viernes estrenamos una película en el Gomont, hecha por nosotros, que se llama Cubanas, Mujeres en Revolución, que habla del feminismo a la cubana. Es un perfil muy interesante ahora que está toda esta marea verde en la Argentina y en Latinoamérica. Ver cómo piensan las mujeres cubanas de su propia revolución y del feminismo también, ¿no? El viernes a las 7:30 en el Gomont, están todos invitados y invitadas. Bueno, muy bien. Este viernes estoy en Rosario, no voy a poder ir, pero supongo que en alguna otra oportunidad sí. Dura 15 días en el Gomont. Entonces cuando vuelva me mando para el Gomont. Te mando un fuerte abrazo, Carlos Aznárez, y gracias por tu tiempo. Un abrazo grande. Bueno, ahora con una gran compañera y amiga vamos a pensar juntos algunos de los temas más importantes que están sucediendo. Son todos importantes. Lamentablemente se está mezclando lo importante con lo espantoso, ¿no? Pero bueno, vamos a avanzar un poquito. Se trata de Susana Echegoyen, que es médica, militante política, es uno de los referentes del encuentro contra la tortura, de profesionales contra la tortura. Y bueno, hemos hablado... ¿Hola? Hola, perdón, creí que se cortaba. Ah, bueno, espera, te llamo de nuevo para evitar problemas. No, dale, estoy acá, dale. Bueno, entonces arrancamos de nuevo. Ahora estamos con Susana Echegoyen, que es médica, que es militante política, social, fue legisladora por la ciudad, es uno de los referentes del encuentro Profesionales contra la Tortura. Y con ella vamos a tratar de pensar juntos algunas de las cuestiones importantes y también espantosas que están sucediendo. ¿Cómo estás, Susana? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. ¿Cómo están? Muy bien, muy bien. Bueno, Susana, hemos amanecido temprano con la noticia de este encuentro en Campo de Mayo entre el presidente y las Fuerzas Armadas en pleno, digamos, no solamente el ejército, sino las Fuerzas Armadas como tales, me trae a la memoria la Junta Militar, revocando un decreto, imponiendo otro respecto a la posibilidad de que intervengan en forma directa, lo cual me hace pensar en un estado de sitio muy poco disimulado, ¿no? Pero bueno, con tu experiencia en este tipo de situaciones y tu militancia, queríamos una reflexión tuya. Bueno, la reflexión es que estamos ante un hecho gravísimo. Hace meses que sabemos que la inteligencia argentina no está estrictamente en manos argentinas. Hemos visto a soldados israelíes y norteamericanos pasearse por Plaza de Mayo. Sabemos de la lucha por la no instalación de la base militar norteamericana en el sur, que va a tener tropas que cuando sea necesario van a actuar en territorio nacional. Incluso hay una carta de intención firmada para que en caso de conmoción interna puedan participar. Y sabemos que esto era progresivo, que era inequívoco, que llevaba una sola dirección, porque el modelo y la expoliación final de todos los bienes, las tierras y el trabajo argentino requieren de un modelo represivo que exige que actúen las Fuerzas Armadas. Lo que me horroriza y me escandaliza es la pasividad frente a este hecho, porque la urgencia de todos los días, ¿no es cierto?, parece que tapara o que sustrajera la percepción de la amenaza, y ya en este caso no es amenaza, es un hecho de la reinstalación legal del aparato represivo en nuestro país, que ya sabemos lo que hace. Yo lo que digo es, ¿cuánto hay que esperar? ¿Cuánto más hay que esperar? ¿Que maten, que desaparezcan? ¿Es que la experiencia histórica no ha servido para nada? ¿Es que no sentimos el peligro en la nuca de que desaparezcan a nuestros hijos? La verdad, estoy entre horrorizada, preocupada, no sé qué decirte. No, yo creo que estás expresando primero una cuestión casi, digamos, no sé si refleja, ¿no? Pero en parte refleja, ¿no? Reflejo de autoconservación, ¿no? Ya sabemos cómo empiezan estas cosas y después cómo terminan. Pero lo que vos decís es cierto, pero yo creo que tiene que ver con una especie de tendencia que tenemos, ¿no? Mi último trabajo en Pelota de Trapo lo llamé la guerra civil en la Argentina, ¿no? Como que venimos en una guerra civil prolongada que ha tenido distintos nombres, ¿no? En distintos momentos, unos de ellos golpe de Estado, ¿no? Dictadura militar, que yo, treguas democráticas, ¿no? Pero que en definitiva esta especie de, no sé, de sumisión electoral que tenemos, ¿no? Si ya de pensar en el 2019, ¿no? Cuando estamos realmente recién terminando julio del 2018, ¿no? Y como que el único recambio surge a partir de la partidocracia, los llamados a la unidad y votar otra cosa. Y creo que en eso prácticamente todos los sectores de la oposición, no digo toda la oposición, pero en toda la oposición hay sectores que están apostando a eso, ¿no? Sí, yo creo que va más allá de eso. Creo que es una captura de la subjetividad muy fuerte. Ha borrado, además de la existencia, cualquier posibilidad que no sea electoral, ¿no? De estas democracias vigiladas, además, porque ni siquiera son democracias con características abiertas. Pasa en Brasil, pasa en Paraguay, pasa en Colombia y va a pasar en la Argentina. Y la realidad es que la clase política, incluso a toda la clase política, incluso a la clase política de que también compromete a las izquierdas parlamentarias, está cómoda en esto del juego electoral y no alcanza ni siquiera a balbucear una respuesta que frene el avance represivo. Nadie quiere destapar la caja de Pandora, ¿verdad? Bueno. ¿Y qué hay en la caja de Pandora, según vos? Y en la caja de Pandora no sabemos qué hay, porque la realidad es que no hay una. O sea, hay mil organizaciones pequeñas construyendo, tratando de construir otro modo de vivir, otro modo de circular el dinero, los bienes, el afecto, pero que no están como orgas, y entonces esa apertura de la caja y que salga todo eso, que no puede ser controlado por el poder político, porque ese es el grave problema, ¿verdad? Que no puede ser controlado por el poder político, que no puede ser metido en caja, que va a salir y nadie sabe ni siquiera cómo va a terminar. Y antes que eso, se prefiere la comodidad. Mira, estaba leyendo recién el titular de página de Alfonsín. Estoy muy preocupado, pero qué cara dura si es parte de la coalición de gobierno. ¿De qué está muy preocupado? Todavía nos quieren hacer creer que existen grises en esa manga, en esa delincuencia. Entonces, la verdad, es algo grave lo que está pasando. Es algo muy grave. Ahora, en la caja de Pandora se me ocurre que si vos la destapás vuelve a aparecer el 2001, ¿no? Que sí, así aparecería, como, sí, algo parecido. No digo de lo más cercano, ¿no? Porque después del 2001 sí, prácticamente todo quedó adentro de la caja, ¿no? Sí, exactamente. Es lo que creo. Y entonces, viste, hay comunicados tibios repudiando, opiniones, sale Rossi opinando, sale Alfonsín diciendo, ¡ay, qué preocupado! Pero la realidad es que a los negros y a los que protesten le van a dar sin piedad, los van a matar, los van a desaparecer. Y se acabó, ¿no es cierto? Es el modo de instalar definitivamente el modelo que el FMI vino a presentar como gobierno en nuestro país este fin de semana, ¿no es cierto? Es eso. Bueno, exactamente. Ahora, cuando vos decís de la zona de confort partidaria, por así decirlo, lamentablemente yo creo que es hijo directo de esta especie de acuerdo hipócrita donde lo constitucional y lo democrático coinciden, ¿no? Sí, tal cual. Es así. Lamentablemente es así. Y hay una falta de respuesta. Yo, por ejemplo, ¿qué sueño? Sueño que mañana el movimiento Ni Una Menos salga a la calle para exigir que saquen a las Fuerzas Armadas de la conmoción interna. Sueño que todas las que tenemos el pañuelo del aborto, mañana salgamos por aborto legal en un país sin ejército interviniendo. Eso sueño, y no lo veo. No creo que lo veas. Bueno, es hora de que todos nos despertemos, porque acá nos va la vida. Acá nos va la vida. Bueno, pero por eso, pero casualmente, o no casualmente, el que propuso el tema de la legalización del aborto es el mismo gobierno que hace el pacto con los militares, digamos. O sea, sí, es verdad. Lo cual, digamos, no sé si la larga mano de Durán Barba hasta dónde llega, pero parecería ser que hasta pueden negociar eso con tal de seguir atomizando la lucha más fundante, ¿no? Que es contra el... Bueno, no dudes que la intención del gobierno es esa. Lo que pasa es que yo creo que el movimiento es mucho más que eso. Y tengo la esperanza de que así sea y no me equivoque. Las mujeres, cuando la vida está en riesgo y la vida de nuestros hijos está en riesgo, sabemos reaccionar. Este es un llamado a todas las compañeras, porque el hecho de que el gobierno quiera usar la despenalización para tapar esto, no quiere decir que la lucha por la despenalización y contra la violencia de género sea menor o no tenga importancia o no sea en sí revolucionaria, ¿verdad? Pero la máxima expresión del patriarcado en este país es la intervención de las Fuerzas Armadas en la vida. Entonces, yo lo que espero es que podamos percibir la gravedad del momento. Es grave lo que está pasando y es grave lo que va a pasar. Ya pasó. Perdimos 3 generaciones en este país. Ya pasó. ¿Cuántas veces hay que repetir la experiencia? ¿Cuántos van a morir esta vez? ¿Cuántos? Para que nos demos cuenta que hay que ir a Europa a avisar que nos están matando. Bueno, pero vos decís, pero realmente, vos decís cuántas veces, yo no sé, ¿no? Por ahí 70 veces 7, pero vos recordás que en realidad el saldo político o la recuperación de la democracia, la famosa teoría de los dos demonios, sigue calando muy hondo, digamos, ¿no? No hay, digamos, de las fuerzas que fueron revolucionarias, inclusive organizaciones armadas, una explícita reivindicación de esa lucha. En muchos casos se ha producido casi una conversión, un mea culpa, y cuestiones, digamos, de arrepentimiento o lo que fuera, que han realmente terminado siendo una especie de impunidad de los represores, ¿no? Sí, yo creo varias cosas, mira, porque yo creo que con eso también hay que ser cuidadoso, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir, primero, organizaciones armadas revolucionarias en nuestro país han cometido muchos errores y la autocrítica está bien. A ver, eso digo, no hay que ser como el enemigo, ¿ok? Yo creo eso. En relación a que realmente se hicieron muchas cosas que estuvieron mal, pero eso no justificó nunca el aparato represivo para empezar. Y segundo, la desaparición de personas no tuvo que ver con las organizaciones armadas. Eso es un mito, porque si las organizaciones armadas hubieran tenido esa cantidad de gente, otra hubiera sido la historia de este país. No sé si mejor o peor, pero hubiera sido otra. Yo creo que mejor, pero cada uno puede pensar lo que quiera. Lo que estoy diciendo es la decisión de desaparecer a 2 generaciones fue una decisión que no tuvo que ver con enfrentar a las fuerzas que estaban armadas en ese momento. Eso es una mentira. Todos sabemos que esa fue una decisión política para quebrar la historia argentina y generar terror que impidiera cualquier movilización popular. Por eso, entre los más de 30.000, viste que hay algunos que dicen que son 8.000, yo les digo, son más, señores, de 30.000, porque hay mucha gente que no ha abierto la boca. Había cantidad de pensamiento nacional que nunca tomó un arma, jamás. Así que la excusa la usan las Fuerzas Armadas para contar esta historia. La verdad es que se impuso ese sistema de terror como se está imponiendo ahora este, con el único fin, de garantizar la subsunción de nuestro país, ponerlo de rodillas, vaciarlo y responder a la línea de lo que fue el Plan Cóndor, que fue cómo establecer estas políticas para nuestro continente por parte de los Estados Unidos. Entonces, yo rechazo que la intervención y que la represión argentina tenga que ver con las organizaciones armadas. Eso es mentira, eso se usó como excusa. Las organizaciones estaban vencidas o en vías de deshacerse en el momento en que el Plan Cóndor se puso en efectividad. Es más, un grupo de esas organizaciones muy grande había dejado de tener las armas porque estaban dentro de un gobierno que les era un gobierno propio. Entonces, el plan siempre viene desde afuera para adentro y siempre para garantizar la expoliación. No es al revés. Dicho esto, las organizaciones han hecho autocríticas, algunas verdaderas y otras oportunistas, como ocurre en todos los casos. La realidad es que el único que puede tener esto es el pueblo en la calle. Como fue en el 2001 que dijo estado de sitio y la gente salió. ¿No? Fue un reflejo, estaba próximo eso aún. Me parece que en este momento no está ocurriendo eso y me parece por eso que es una situación de total gravedad. Una de las razones por las cuales la situación de mayor gravedad creo que fue justamente que después de una década ganada, la derecha, no digamos necesariamente el fascismo, pero sí la derecha, triunfara en elecciones. Algo, digamos, ahora, no de lo que yo, yo tampoco leo tanto, ¿no? Pero no escuché, por ahí vos sí, alguna autocrítica importante, seria, del kirchnerismo en relación a cómo, qué pasó que terminó ganando Macri, ¿no? Cuando ellos pusieron un candidato para boicotearlo, ¿no? O sea, alguna responsabilidad política en todo lo que está pasando hay en... Sí, por supuesto que sí. Por supuesto, lo que pasa es que, mirá, vos sabés que yo no comparto, no soy kirchnerista, soy masista, no soy peronista, le reconozco cosas que ha hecho bien. Tampoco soy antiperonista, me parece que son posiciones maniqueas horribles, el pueblo argentino además es mayoritariamente peronista, así que creo que hay que ser profundamente respetuoso de esas cosas. Por supuesto que el kirchnerismo debería hacer la autocrítica correspondiente, no la escucho, no la vas a escuchar tampoco. Ah, ¿no? Bueno. No, por supuesto que no, yo creo que no, pero yo no haría esta diferencia entre la derecha y el fascismo, no la haría. La verdad, que ganen elecciones en Europa también, anda Austria, hasta el nazismo ganó, en elecciones ganó. Hitler ganó en elecciones, sí, desde ya. O sea, es una larga historia esta. Yo creo también, es verdad, el kirchnerismo tiene que hacer una profunda autocrítica de por qué perdió, y la izquierda tiene que hacer una profunda autocrítica de por qué no es popular en este país, y qué es lo que está haciendo. También. Porque por algo, el pueblo es peronista y detecta a una izquierda que se ha caracterizado por ser ombligocéntrica y protoeuropea. Y en eso me incluyo, yo me incluyo en todas las autocríticas, a ver si me entendés, porque los resultados muestran que hicimos las cosas horribles, todos. Por supuesto, no es lo mismo ser activamente un fascista que cometer errores generalmente involuntarios, ¿no? Nadie quiere perder, nadie quiere estropear las cosas, nadie quiere no honrar la memoria de los compañeros, nadie es deshonesto igual, nosotros, la izquierda suele no ser deshonesta, puede equivocarse, pero lo que te quiero decir es que todos esos grises deberían desaparecer hoy a la noche ante la alarma de lo que acaba de ocurrir, y eso no lo veo. Y eso sí me trae un recuerdo muy doloroso, que es que el golpe militar en la República Argentina tuvo una base civil que no solo lo toleró, sino que lo aplaudió. Muy grande, muy grande. Porque si no, no hubiera sido posible. Bueno, cosa que tampoco se ha hecho énfasis, ¿no? Es decir, no, ni debatido. Lo cual, porque vos dices dictadura militar, civil, bueno, pues siguen la firma, ¿viste? Es una dictadura de... Por eso yo hice la analogía con la Guerra Civil Española, donde era muy claro ahí, bueno, el ejército se levantaba contra la Segunda República y ganaba. Y acá eso así tan claro no fue. Digamos, porque justamente los militares se suponía que venían a salvar a la República asediada por la guerrilla, ¿no? O sea que es una historia que la verdad que la hemos contado no demasiado bien, ¿no? O sea, bueno, es difícil también, yo entiendo. Sí, imagínate. Desde la derrota, sí, además desde la derrota es difícil, ¿viste? Es difícil ante un enemigo de estas características, también es difícil, ¿no es cierto? Sí, pero lo que pasa es que si no contás bien la historia de la derrota, termina siendo un fracaso, que es peor. Es verdad, es verdad. Es verdad, coincido con vos, es verdad. Bueno, eso hoy deberíamos no pensar en nada de eso, no deberíamos pensar en el 2019, no deberíamos pensar en nada que no sea en exigir que se retire este decreto y que las Fuerzas Armadas vuelvan a sus cuchas, que es donde pertenecen. Lo de cuchas creo que habrá que negociarlo un poco. Sí, como las cucarachas, ¿viste? A sus cuevas, como las cucarachas. Pero bueno... Porque este es un ejército, cuyo gran mérito de los últimos 40 años o 50 ha sido matar compatriotas. Porque todas sus performances, en otro sentido, han sido bochornosas. Empezando por Malvinas. Entonces, el ejército argentino es una vergüenza nacional que se ha dedicado a matar y a reprimir compatriotas, y es lo que va a volver a hacer. Y en ninguna gesta en la que tuvo que participar estuvo a la altura. Usó inocentes, conscriptos, soldaditos jóvenes. Esos son, no olvidemos eso, esos son asesinos, esos son homicidas, esos son torturadores. Esos son. No eran, los nuevos no eran porque no pertenecieron a esa época. Bueno, ahora van a ser, porque se los acaban de pedir otra vez. Sí. Bueno, acá hay un tema cultural, digamos, muy profundamente instaurado. Creo que no hemos mencionado todavía a la Santa Madre Iglesia, pero tiene muchísimo que ver, porque ha santificado cuanta masacre ha habido, ¿no? Por supuesto. Y eso es un aval. Si vos estás torturando en nombre del Señor, bueno, te da banca, ¿viste? O sea, te la crees, en definitiva, ¿no? Sí. Y en eso yo no sé si Francisco ha hecho todas las autocríticas necesarias. Vamos a ver qué hace Francisco. Lo quiero escuchar. Tan declarador que estás, tan activo que estás, lo quiero escuchar con esto. Ojalá diga algo, porque su opinión tiene un gran peso. Un gran peso, así que sería maravilloso que salga a repudiar esto. Bueno, vamos a esperar. Bueno, hablando con Susana Echegoyen, una gran compañera, amiga, y referente del encuentro de profesionales contra la tortura, y ahí va la última pregunta. En tu opinión, el encuentro de profesionales debería también tomar posición respecto a esto, ¿no? Por supuesto que sí. Debemos tomar posición y ver qué se puede hacer, que se puede presentar. Vamos a consultar con todas las organizaciones de derechos humanos amigas. Yo creo que es la hora de hacer una presentación contundente, no solo en el ámbito nacional, sino internacional, antes de que esto avance. Sí. Desde ya que sí, y ahí también me parece que va a ser una especie de filtro en el sentido de la oposición, ¿no? Hasta dónde llegan distintos sectores de la oposición negociando planes electorales versus lo que es ya una eminencia de una votación que en el mejor de los casos estará rigurosamente vigilada, ¿no? Exactamente. O digital. Exactamente. Bueno, señor. Susana Echegoyen, un gran abrazo, bueno, gracias por tu tiempo. No, al contrario, gracias por llamarme. Un abrazo. Un abrazo. Bueno, hemos transitado en Sueños Posibles diferentes temas, pero que siempre siguen siendo un solo tema, y el mismo tema, y el obsesivo tema, ¿no? Cómo combatir a todas las formas de la cultura represora. Tanto el aniversario de los 30 años de Resumen Latinoamericano, todo lo que implica como forma de resistencia contra la dominación capitalista, un interesante análisis sobre el kirchnerismo, y completando con Susana Echegoyen, que nos brindó un panorama realmente muy profundo respecto a la situación actual, los 70 y las nuevas formas de enfrentar estas dictaduras electorales, para decirlo de una manera. Continuamos el lunes que viene y felices sueños posibles.